Quisiera que lo nuestro hubiera sido diferente y que no fuera un acertijo de palabras que jamás me han dicho nada. Así que nada me reclames, y si me encuentras y aún me amas, dime si todo lo que hubo entre los dos se ha convertido en tus locas manías, alegría de vivir, el agua contra el viento que se va, melancolía, cosa más bella. Hubiera sido feliz.